comentario antiguo judío conocido como el Tanaj. El largo del templo era de 59 metros y el ancho de 18 metros. Ahora, el templo era más amplio en el pórtico de la entrada, tenía 27 metros, pero en la parte trasera medía 18 de ancho. Salomón pidió que el rey Hiram de Tiro entregara vastas cantidades de los costosos cedros del Líbano. Para pagar los materiales de construcción, Salomón le transfirió 20 poblaciones pequeñas al norte de Galilea al rey Hiram, en compensación por los enormes embarques de cedro y piedra de las canteras, más la labor de expertos, digamos, orfebres. Leemos en el primer libro de Reyes. Aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea. Primer libro de Reyes 9, 10 y 11. Salomón usó de manera especial a uno de los más dotados artesanos de Hiram, quien era un escultor consumado, como dijo el propio rey. De esto leemos también en la Biblia. Yo, pues, te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram Abi, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo, sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida con tus hombres peritos y con los de mi señor David, tu padre. Todo esto en segundo libro de Crónicas 2, 13 y 14. El hombre era por lo visto, un artista brillante y constructor, y fue responsable por muchas de las obras y ornamentación de oro y de bronce. De manera intrigante, advertimos que era un descendiente de la tribu de Dan. Era de la familia de Aholiab, el artista que fabricara para Moisés los vasos de adoración que se usaron en el tabernáculo del desierto 5 siglos antes. Dice el Tanaj que para llevar a cabo el masivo proyecto de construcción, Salomón impuso la labor forzada de decenas de miles de esclavos, al igual que de ciudadanos de Israel. Reclutaba a israelitas para que sirvieran a la nación por periodos de hasta 30 días. Cada mes Salomón designaba a 3,000 capataces para que supervisaran la construcción. ¿Y qué en cuanto a los atrios del templo? Narra Alfred Edersheim en su libro El Templo, su ministerio y servicio en tiempo de Cristo, que la entrada principal del templo era a través del puente real sobre el valle de Tiropeón. La vista desde este puente real tiene que haber sido espléndida. Sobre las barandas del puente podía verse el valle, digamos, de Tiropeón, allá abajo, a una profundidad no menor de 70 metros. La vía que cubría esta cañada tenía una longitud de 110 metros. Estaba formada por 162 pilares dispuestos en cuatro hileras de 40 pilares cada una, sirviendo las dos restantes como una especie de pantalla allí donde el pórtico se abría al templo. Cada pilar era un monolito cortado de un solo bloque de mármol. Cuando los adoradores entraban al templo, lo hacían por la derecha y cuando salían, por la izquierda. El gran atrio de los gentiles constituía el recinto más inferior o exterior del santuario. Estaba pavimentado con el más fino mármol jaspeado. Era un cuadrado de 230 metros. Se le llamaba atrio de los gentiles porque estaba abierto a todos, judíos y gentiles, siempre que observaran las normas de decoro y reverencia. Ahora, en este atrio también se encontraban los, digamos, las habitaciones donde los levitas comían y también dormían. Allí se vendían las ovejas y palomas seleccionados como animales aptos para el sacrificio, y también en ese mismo lugar se encontraban las mesas de los cambistas que el Señor Jesús volcó cuando expuso a quienes, o mejor dicho, expulsó a quienes compraban y vendían justamente en la casa de su padre, dijo él. A poca distancia del atrio estaba una pared de mármol de 1 metro con 40 centímetros de altura, hermosamente adornada y con inscripciones griegas y latinas, advirtiendo a los gentiles, bajo pena de muerte, que no podían ir más allá. Una de las tabletas, con esta advertencia, casi con las mismas palabras que nos da Josefo, fue descubierta en unas excavaciones hace ya unos cuantos años. Fue debido a que pensaban que Pablo había, digamos, infringido esta orden, que la multitud, por ejemplo, enfurecida, quería matarle. Tal como dice justamente el relato en el libro de los Hechos. Permítame leerle este caso, fue realmente muy, la gente estaba muy furiosa. Pero cuando dice, estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo y a de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrebataron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Hechos 21, 27 al 31. En todos los atrios del templo habían bancas para que las usaran los adoradores. Esa era una provisión muy importante, considerando que el monte del templo podía acomodar hasta 250,000 adoradores. En la actualidad se ha congregado en ese lugar hasta 250,000 musulmanes durante las festividades islámicas. Más allá de este lugar, una escalera de 14 peldaños conducía a una terraza que iba alrededor de la muralla interior del templo. De allí seguía el santuario, que consistía primero de tres atrios, cada uno más alto que el anterior, y más allá de ellos, los lugares santos y santísimo, junto con los edificios, digamos, adosados. Pues bien, entrando por la puerta principal al este, se encontraba primero el atrio de las mujeres, luego el de Israel y de este último al de los sacerdotes. Tanto al norte como al sur, a lo largo de la terraza, unas escaleras conducían hasta tres puertas al norte y al sur que se abrían al atrio de los sacerdotes, mientras que una cuarta puerta al norte y al sur conducía hasta el atrio de las mujeres. Estas ocho puertas laterales eran todas de dos hojas anchas, sostenidas por dos pilares y cubiertas de láminas de oro y plata. Pero más magnífica que todas las anteriores era la novena puerta, la oriental, que constituía la principal entrada del templo. Para llegar allí había que ascender desde la terraza por 12 peldaños. Estaba fabricada con bronce corintio resplandeciente, ricamente decorado. Sus hojas eran tan enormes que se precisaba el esfuerzo de 20 hombres para poder abrirlas y cerrarlas. Esta era la puerta llamada la Hermosa. En el lado norte de la estructura central del templo estaba una cámara en donde se reunía la corte del Sanedrín. Era allí donde deliberaban sobre casos relacionados con la ley sagrada. Un ejemplo familiar del Nuevo Testamento es el juicio de Jesús cuando el Sanedrín se reunió para considerar su extraño reclamo de que era el ungido de Dios, el Mesías prometido. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.